Estás escuchando Bicharlas.es. Radio Podcastellano. La radio del podcasting en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breves. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? Bien, voy a intentar soportar este calor sofocante, sin aire acondicionado, ventanas rigurosamente cerradas. Así estoy yo, Filip. Llevo aquí 10 minutos, ya se me hace complicado, o sea que ya veremos dentro de media hora cómo estoy. Bueno, yo estoy ¿Tú tienes el aire puesto? Va, estoy aquí resistiendo, dándolo todo por el podcasting, Filip. Estoy aquí sufriendo los rigores del calor. He pasado de 29 grados y medio a 30 grados con 7, tengo ya. Estoy monitorizando la temperatura aquí. Y esto va para arriba, Felipe. Joder. Ahí tiene que ser tremendo, porque estamos pasando aquí unos días muy duros y no quiero pensar cómo la temperatura que debe hacer ahí. El calor en todo sitio. O sea, llega un momento ya, a partir de 35 grados ya deja de tener sentido hablar de calor. Ya da igual, sí, te da igual que sean 39, sí. Que 40, que 42, te da igual. Sí. Bueno, pero este año en la casa nueva mejor, ¿no? Supongo, con el aire sí, y todo mucho eso. Mejor. Pero qué mejor, o sea, para pasar la hora de calor, qué mejor que irte al trabajo. O sea, entonces ahí ya te olvidas del calor en casa. Pasas calor en el trabajo, que es mucho más divertido. Trabajando con gente. Hablando de eso, ¿vais a tener vacaciones? Creo haberte leído por ahí, por Twitter, que estáis buscando algún destino vacacional. Sí, pero nosotros tenemos vacaciones para atrás. Es decir, yo, por ejemplo, la semana pasada tuve 6 días seguidos en los que estuve sin trabajo. O sea, estuve de vacaciones, pero son de estas que si no coincides con tu mujer o si tu mujer no sabe que tiene días libres porque se los dan después y se los cambian y se los vuelven a dar. Entonces, sí, sobre el calendario tuve 6 días que no trabajé esta semana pasada, pero de vacaciones nada. Lo más... No, a eso me refería, a aprovechar algunos días, ¿vais a poder? No sabemos, Felipe. Ahora quizá para julio, para finales, haya por ahí algo, aprovechando mis vacaciones sin sueldo, que esas son de las que más disfruto este año, puede ser que sí tengamos algo, pero hasta que no llegue el momento me temo que nada. Vale, te voy a preguntar por el destino y tal, para ver si me dabas alguna idea, pero veo que nada concreto, ¿no? He mirado todas las páginas web que te puedas imaginar, buscando destino, alternativa, no da igual que sea playa, ya incluso con estos calores tan absurdos, ya nos da igual que sea montaña, que sea lo que sea. Lo que buscamos es poder juntar 5 o 6 noches, salir fuera de casa, cambiar de aire, oxigenarnos un poco y volver de vuelta venir de vuelta a casa con fuerza. Nos da igual. No sé si aprovecharemos para ver a la familia o qué haremos. Te digo, todo depende un poco de los días con los que contemos. Si es una escapadita corta, quizá busquemos algo de playa. Y si tenemos un poco más de tiempo, quizá vayamos a ver a la familia o busquemos algo por la montaña. Un poquito de retiro espiritual, ya sabes. Sin ninguna red wifi, sin cobertura de 3G, nada. Eso viene bien de vez en cuando, ¿eh? Estupendo, ¿no crees que no? Estupendo. Bueno. Esto, la última vez que hablábamos, que hace ya mucho, no quiero mirar cuánto, porque últimamente, la verdad, está complicado. Pero sí sé y recuerdo que era el día de la... última keynote, ¿verdad? Por la mañana. Nosotros no adelantamos la actualidad, Felipe. Decimos eso, o sea, que ahí además hicimos como una especie de lista de deseos, ¿no? De lo que queríamos. Y bueno, después de ver lo que hemos visto, ¿qué te parece? ¿Se han cumplido los deseos? ¿Ha ido más allá de lo que pensábamos? Creo que sí. O sea, no sé, yo me pongo en plan pitoniso de esto de la tele, de estos canales malotes que echan cartas y demás y dicen cosas obvias del futuro. Entonces, yo creo que sí, que en principio ha cumplido las expectativas de todo el mundo. Siempre hay gente que espera mucho más y que sea mucho más bonito y mucho más barato o mucho más gratis. Pero no, yo creo que en lo general sí, ¿no? Yo creo que ha cumplido de sobra. ¿Qué han enseñado? Pues yo me parece que lo que han enseñado ya han enseñado un poquito los dientes a su manera. Y hay un montón de cosas que se van a quedar atrás, incluso cosas de ellos, como puede ser el caso de Dedis, que tiende a la desaparición. Quizá no tenga sentido, quizá, o sea, no es que no tenga sentido, pero bueno, si ellos quieren tomar otro camino, pues bueno, pues lo toman y ya está. Quien necesite alojar archivos y demás en red sabe ya cómo puede hacerlo, incluso de manera gratuita. Bueno, pues claro, en el caso concreto de Dedis, que efectivamente desaparece, eso está claro, lo han dicho y lo han confirmado después. Y es curioso porque recuerdo que en la keynote incluso hizo una pequeña comparación con Dropbox, ¿no? En cuanto a esos servicios en la nube y tal. Uh-huh. Y sin embargo, por ahí parece que no van a competir, ¿no? Que el enfoque es otro, ¿no? Es sincronización de documentos que yo a día de hoy tampoco alcanzo a entender muy bien lo que va a ser. Yo no sé si tú has leído más que yo sobre esto y vas a saber exactamente lo que es, o sabes ya lo que va a ser exactamente. Yo creo que lo que va a ser es lo que todo en gran medida necesitamos, que es que, por ejemplo, bueno, pues ahora que la versión de Pages y de Keynote son universales en iOS, pues lo que muchos no hemos buscado un poco la vida para conseguir. Es decir, si yo tengo que editar un documento en Pages y lo quiero editar tanto en mi iPad como en el Mac, pues quiero poder editar el mismo documento y no tener que estar mandándomelo por mail o descargándolo de Dropbox y subiéndolo después, ¿sabes? Pero me refería, eso lo entiendo y es lo lógico, es decir, que vas a tener unos documentos en ese espacio que te vas a tener en la nube de iCloud, y esos documentos los vas a poder abrir desde el Mac, desde iOS, y van a estar sincronizados. Es decir, entiendo que va a guardar varias versiones, tú puedas acceder a la última desde cualquier cacharro. Hasta ahí llego. Pero veo que ahí quizá... bueno, lo que no sé es en la práctica, quiero decir, dónde va a tener que estar. Bueno, sí, en tu iPad tendrá que estar, en Pages, los documentos que quieras abrir, y en el Mac pues está por ver dónde tienen que estar para que se sincronicen con ese... No lo sé, sí. En la práctica, lógicamente, pero no supongo, no lo que habrá que sincronizar, no sé, a través de la cuenta de iCloud. Habrá... Sí, bueno, quizá por ahí entonces sí que haya, digamos, esa parte de... que es la que más me interesa a mí en concreto de eDisk, ¿no? Que son documentos de tratamiento de textos. Pero lo que no sé si va a estar solamente cerrado a ya no solamente a programas de ellos, sino ya no sé si va a estar solo cerrado a Pages. Es decir, no sé si, por ejemplo, un documento que yo edite con TextEdit lo voy a poder editar. Hombre, entiendo que han dicho que va a haber unas APIs que van a poder usar los desarrolladores para poder usar, digamos, las funcionalidades de ese iCloud, ¿eh? Entonces es lógico pensar que cualquiera que aproveche esas APIs, ya sea Office mismo, ¿no? Para Mac, aunque claro, no lo hay para iOS, o yo qué sé, o incluso otro tipo de aplicaciones que usen otro tipo de archivos, no solamente de texto, pues es de suponer que sí se va a poder hacer esa sincronización, ¿no? Entiendo, sí, yo. No sé, yo creo que tú. Sí, pero te digo, en principio, yo creo que básicamente Pages y, no sé, Keynote, ¿no? Los de su suite de Work va a ser lo que va a funcionar. Pero te digo que para gente normal, como pueden ser a lo mejor mis necesidades, pues es más que suficiente. El hecho de tener los documentos sincronizados y sin tener que pensar absolutamente en nada, pues boom, hacerlo ahí. Que sí. No sé, que he creado 10 documentos este mes y con estos 10 documentos me he ido apañando y haciendo mis cosas y demás. Pues igual para pequeñas cantidades de documentos va bien. Sí. Quizá alguien como tú que sí edita mucho más texto. No, claro, si yo quiero tener todo mi historial de documentos de hace 10 años, pues tengo que pensar que esa manera no es la más apropiada, porque aunque los estuviera todos sincronizados así, me da que me va a ralentizar mucho, por ejemplo, en el iPad, y que no lo puedo tener así, y que lo que yo busco en este caso concreto es lo que ofrece Dropbox, ¿no? Creo, y que no va a ofrecer iCloud, creo que no, creo que por ahí han dicho no. Con esto no vamos a competir, o no nos interesa, o no. Pero van por ahí. Incluso los tiros. a nivel de web, es decir, no entiendo por qué desaparece. Es decir, lo puedo llegar a entender, ¿no? Pero bueno, de hecho se ha visto como, digamos que han han impulsado poco esa aplicación en los últimos años, ¿no? Y que al final, bueno, sí, pues... hombre, y iWeb en realidad, lo que yo tengo ya muy claro, y sobre todo desde la nota que han sacado esta semana, que habrás visto una nota sobre la migración de MobileMe a iCloud, sí, que sí, he leído. Y dentro de esa nota tienes a su vez unos links que puedes pinchar, y en concreto sobre iWeb puedes pinchar. Uh-huh. Y hombre, dejan claro que iWeb no lo abandonan, lo que abandonan es el servicio, el espacio web que te cedían, ahí te lo dejan claro, y es más, o sea, en esa nota te recuerdan las ventajas de iWeb, ¿no? Te lo vuelven a vender, entre comillas, y te explican cómo alojar tu sitio hecho con iWeb en otro servicio de alojamiento. Que no me cabe duda que no va a evolucionar, está claro, porque de hecho no evoluciona desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé si es que tienen prevista otra herramienta mejor, porque necesita mejoras iWeb, está claro. No sé si ahí entra el HTML5 y que en un plazo razonable de tiempo pueda haber una herramienta que se adapte a todo eso. No lo sé. Lo que sí sé es que para mí está claro que desaparece el servicio, pero la aplicación está ahí y la aplicación... Quiero decir, si yo la quiero usar, que a mí en principio sí me interesa usarla, porque a pesar de sus inconvenientes tiene muchas ventajas y tiene ventajas que no ofrecen otras aplicaciones, pues lo podré seguir usando. Es decir, bueno, no lo podré alojar donde lo tenía alojado antes, pero iWeb funciona muy bien con otros alojamientos sin ningún problema. Mismamente con Dropbox. Con Dropbox, por ejemplo. Funciona muy, muy bien. Y con otras cosas, ¿no? Entonces, lo de iWeb sí está más ligado al servicio, en realidad. Quiero decir, ellos han rediseñado el concepto que tenían de MobileMe, y bien que se lo hemos pedido nosotros, sí, ¿no? Durante muchas... Veremos ahora, quizá no hayan hecho lo que pensábamos exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo nunca pensé que iDisk iba a desaparecer, ¿no? Y pedíamos mejoras y realmente lo que van a hacer, no me cabe duda que va a mejorar, pero no es lo mismo, es otra cosa en cuanto a iDisk. En cuanto a iWeb, o mejor dicho, al servicio, el espacio web, pues desaparece llanamente, y entonces habrá que buscarse otras alternativas. Si tú quieres seguir usando iWeb, que yo sepa, no van a borrarlo del mapa. Ahí está la aplicación y, por cierto, la probé en Lion para saber si iba a seguir funcionando, y sigue funcionando. Uh-huh. Por lo tanto... Habrá que ver cuando saquen la siguiente versión de iLife, si sacan, o sea, si iWeb va dentro. Lo primero, yo creo que tienden a separar ya los productos, porque con la Mac App Store los paquetes estos no sé si los van a seguir vendiendo. Lo que sí sé es que van a venderlos por separado, no me cabe duda, ¿no? Al igual que hacen con Pages, con Keynote, y en pues harán, creo, lo mismo. Se podrá comprar por separado. Y tiendo a pensar que el iWeb se va a quedar como está. Lo que no sé y lo que creo es que quizá pueda salir una herramienta nueva, ¿no? Pero no lo sé todavía. A mí en particular, yo no sé lo que piensa, pero a mí iWeb me gusta y lo pienso seguir usando. O sea que tampoco me preocupa, porque si no lo alojo donde lo tenía antes, pues ya tendré otro alojamiento sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, no, o sea que... para eso no hay problema. Incluso a nivel particular, que era un poco lo que pretendían ellos, alojando una página web en Dropbox es más que suficiente. Para subir cuatro claro, fotos, si no las ver tu familia y demás, y tal, sí. En principio, a lo que iba un poco enfocado, ahí no deberíamos de tener problema. Pero bueno, veremos, de si aparece alguna aplicación nueva o a ver qué tienen pensado por ahí, no lo sé. Quizá han decidido que no les interesa seguir promocionando ese tipo de plataforma o de servicio y van por ahí ahora. Sí, no lo sé. Yo creo que vamos a ver. Yo creo que sí. O sea, yo veo una tendencia que es portarlo todo al iPad, ¿no? De otra forma muchas veces, o más sencillo, o más... pero han portado el Pages, que es, tú lo usas y es fantástico. En el iPad tiene sus limitaciones, sí, sí, sí. No es lo mismo, ¿no? O el Keynote, que también tiene, incluso si me apuras, más limitaciones, ¿no?, que en el Mac. Pero hace su función, ¿no? Han portado el GarageBand, que lo hemos comentado, no es lo mismo, pero es un producto interesante. Uh-huh. Y a mí me da que por qué no van a aportar, o por qué no van a hacer algo, digamos, nuevo que te permita hacer diseñar un sitio web. No lo sé, no estoy dentro y no sé lo que tienen previsto. Y a lo mejor nada, simplemente nada, ¿no? pero creo que sí, creo que pueden venir novedades en cuanto a eso. Lo que cambia es el servicio, eso está claro. Las aplicaciones son otro tema, creo. Quand elle aperçut, voyez-moi bien des canards branchés. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde des jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, Charles était devenu tout blême. ¿Y qué te parece el servicio ese de iTunes en la nube? O sea, que no sé cómo lo llaman exactamente, es decir, el poder tener tu música arriba, el hecho de que, lo que a mí me ha sorprendido muchísimo, es que sin mirar la procedencia de tu biblioteca de música, te la va a subir, entre comillas, es decir, no te la va a subir, va a mirar lo que tienes y te lo va a hacer disponible en la nube sin mirar si lo has comprado o si lo has conseguido por otros medios. ¿Te ha sorprendido? El otro día leía un tuit de, creo que era Guarromán, que decía que era la redención de tu biblioteca ripeada de iTunes por $25 al año. Sí. Ahora, a mí no deja de sorprenderme. Le he dado muchas vueltas a eso. Me sorprendió el primer día al escucharlo y me hizo feliz, ¿no? Si me apuras, ¿no? Me parece bien. Me parece una medida, digamos, de decir, bueno, pues a partir de ahora empieza una era nueva, no vamos a mirar y vamos a, digamos, llamarlo como quieras, normalizar, legalizar, como quieras. Encima, te vamos a mejorar la calidad, porque te vamos a dar una calidad de música superior probablemente a la que tú hayas podido conseguir por ahí. Bien, perfecto. Ahora digo yo, ¿dónde está el límite de eso? Porque entiendo que la primera vez te lo hagan, pero yo el día de mañana digo, ah, pues ha salido el disco de no sé qué, ah, cuesta tanto, o en Spotify me cuesta tanto al mes. Digo, entonces la solución es que yo lo consiga por allí y entonces lo paso por ese sistema. O sea, no tiene límite, cada vez que añada algo me lo van a legalizar. Esa es mi primera pregunta. Yo creo que eso van a ser cosas que hasta que no esté el servicio en funcionamiento no vamos a ver realmente cómo funciona. Yo te digo, a priori, si esto significa que por $25 yo tengo la posibilidad de ya, o sea, sin pensar en eso que no han prestado por ahí en la red o que no hemos descargado y demás, sino simplemente pensando en los CDs que yo he ripeado de mi colección. Sí. Que lo he ripeado a una calidad mejor o peor. Pensar que eso pasa a una calidad mejor, o sea, a mí yo creo que ya solamente por eso me merece la pena. Sí, y bien tagueado y de todo, sin hacer nada. Si es realmente así, creo que aunque sea solamente una vez, ese servicio merece la pena. Sí, pero ese punto que te digo, me quiero decir, ellos lo nombraron en la keynote, dijeron que no iban a mirar la procedencia de la música. Bien, hasta ahí puedo, quiero decir, es un acuerdo con las compañías de discos, lo puedo entender. Dicen, bueno, pues vamos a legalizar a toda esta gente y vamos a hacerlo. Pero una vez lo entiendo. Es decir, si es esto continuo, primero, no acaba con la piratería. Si me apuras, la fomenta. No fomenta la piratería, Felipe. Es decir, no, quiero decir que el que quiera conseguir un disco nuevo, y además es absurdo. Quiero decir, el sistema en sí es absurdo porque si es como te digo, que lo pongo en duda, porque no puedo pensar que hayan pasado por esto las compañías de discos, que cada vez que yo quiera un disco lo pirateo por allí y entonces iTunes lo paso por iCloud y ya lo tengo legalizado. No puedo pensar que sea indefinidamente eso. Y además sería absurdo, porque entonces, ¿por qué no, digamos, hacer las cosas abiertamente y decir, bueno, pues págame 25 al mes y ya coge de mi catálogo que quieras, porque al fin y al cabo es lo mismo. Pero es lo piensa, mismo, ¿o no? Por ejemplo, en números grandes, que esta gente no creo que piense en usuario, piensa en números grandes. Piensa en cifra de negocio, en volumen de ingreso y de beneficio. Sí. Si hay, pues no sé, pongamos 100.000 personas que no compran ya música, porque no compran música. Ajá. O porque se compran un disco físico a cada año o cada dos años, sí, y se gastan $20, pues igual me interesa más que eso, se gasten 25 y realmente, o sea, realmente tenerlo atado, sí, todos eso los lo, años. Entonces, de no tener ningún ingreso a tener algo de ingreso, creo que ya hay algo. Es decir, el beneficio tiene que estar ahí. Lo entiendo. Es decir, efectivamente, es mejor para el usuario y es mejor para la compañía, porque donde ingresaba cero, ingresa 25 al año. Eso es lo que me estás diciendo, multiplicado por yo, no sé cuántos usuarios. Yo no entiendo que sea un servicio de una única vez. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo compro música, tampoco, por ejemplo, o sea, haría, por ejemplo, que la tienda de iTunes Premium tampoco tenga sentido. Yo me compro los discos en calidad normal y después me aumenta la calidad. Claro. Ahí tendrán que, o sea, van a ser ellos los que van a marcar cómo va a ser el servicio, puesto que el servicio es suyo. Pero no, yo no entiendo que sea solamente una vez. Ni una vez, claro, no te. Pero entonces, al igual que no tiene sentido que sea solamente una vez, para mí no lo tiene, pues que yo pueda seguir pirateando y me legalicen la música. Quiero decir, si ese es el modelo, pues allá el modelo, me parece bien y lo critico, lo tomo, lo dejo, como suelo hacer, ¿no? Y de momento creo que me interesa. Pero quiero decir, entonces abre el modelo y paga 25 o paga 30 y que cada uno se pueda descargar el catálogo, porque al fin y al cabo es lo que vas a poder hacer. Si mañana Bruce Springsteen saca un disco que vale 20 euros, 15, no sé cuánto vale, no lo tengo y tengo el iTunes en la nube, entonces lo pirateo y entonces a los dos segundos lo tengo. Legal. Sí, es decir, eso lo entiendo, pero habrá que ver realmente cómo funciona ese servicio en sí. Es decir, a lo mejor que te digan, pues bueno, esto funciona una vez al año, o funciona una vez al día, o una vez a la semana. Sí, quizá por ahí vengan la limitación. Sí, cada vez que renueves tu suscripción con ellos, te vuelven a escanear, o funcionará como una especie de Genius de iTunes y te va escaneando cada vez que lanza iTunes la librería y te la va refrescando. No sé cómo funcionará. Es decir, no creo que sea una amnistía o una redención de una sola vez. No, alguna limitación tiene que haber. No creo que las compañías de discos hayan pasado por eso. Te vuelvo a repetir, las compañías de discos, de no vender ningún disco a vender algún disco, yo creo que tontan del todo no tienen que llegar a ser. Es decir, ellos preferirán seguir vendiendo algo a no vender nada, o al menos pillar tajada, porque no sé si pillarán mucha tajada de los conciertos y de sus artistas. Entonces, de la venta directa de discos sí pillan ellos la mayor parte del beneficio. No, eso lo tengo claro. Quiero decir que esa puerta que han dejado abierta a la legalización, digamos que no veo que la tienen que acotar, no porque me gustaría, ¿no? Porque a lo mejor me gusta más lo otro, ¿no? Que no haya limitaciones, pero si no le veo la lógica, digo. Pero de todas maneras, piensa, por ejemplo, en qué diferencia tiene Spotify con una radio. Con que yo ponga esta mañana los 40 criminales y me lo escuche. ¿Qué diferencia hay? ¿Que no escucho una publicidad o que...? No, al final, que eliges tú. La gran diferencia es que tú te haces el programa, digamos, en Spotify. Tú imaginas, por ejemplo, que va a una fiesta o va a un bar o va a un sitio donde solamente hay un DJ. El DJ solo le gusta un tipo de música y solo pone lo mismo siempre. Pues eso, por ejemplo, soy yo. O sea, yo me levanto una mañana con ganas de escuchar a Lenny Kravitz y solo escucho Lenny Kravitz, no escucho nada más. Quien esté cerca de mí, si le gusta Lenny tanto como a mí, pues disfrutará, y a los que le guste un poco menos, pues a la media hora estarán un poco saturados. Entonces, yo, por ejemplo, no veo que haya mucha diferencia con o sea, por ejemplo, de Spotify o Groupshark, de eso con una radio. En este caso eres tú quien dirige el servicio, y eres tú a lo mejor en el que cuando tú te cansas de ti mismo y no te das cuenta de ello, pues te manda un amigo una playlist y dice, ok, qué lista más buena. Ahora pues me han pasado una sobre, pues no sé, yo te hablo de la última vez que yo abrí Spotify, las últimas listas que yo escuché eran las listas de reproducción de Tremé. O sea, que hace ya un tiempo, porque fue de la primera temporada de Tremé. Yo escuchaba eso y era buenísimo. Era música a la que yo, por mí mismo, nunca hubiera llegado. Si no lo hubiera escuchado a través de una película, de una serie, o me lo hubiera hecho llegar a alguien. Si yo me limito a escuchar la música a la que yo accedo, la cosa está como muy limitada. Entonces te digo, este servicio de iTunes Cloud, no sé yo cuánto se diferencia o cuánto llegará a diferenciarse de una suscripción a una radio. No sé si, por ejemplo, escuchas radio a través de iTunes o a través de otros programas. Y hay radios temáticas buenísimas en las que tú... En realidad yo creo que nos faltan datos. Es decir, hay otra cosa. Es decir, tú te suscribes un año, te legaliza toda tu librería de música y dejas de suscribirte. ¿Qué ocurre? ¿Te ha conservado tus archivos antiguos y vuelves a ellos? o ya te ha concedido, digamos, esa mejora en cuanto a calidad, son tuyos en propiedad, los conservas, no sabemos eso. Tampoco lo sé. Pero es que son cosas que ahora mismo son todo elucubraciones, conjeturas y demás, hipótesis. Entonces, hasta que no llegue el momento, no lo sabemos. Me da un poco la impresión con ese iCloud que Apple ha buscado un poco la novedad o ha buscado, digamos, algo que no se hubiera hecho. Me ha dado la sensación con el eDisk, ¿no? Es decir, bueno, ahí está Dropbox en la keynote había una crítica velada a Dropbox como diciendo, bueno, es un sitio donde suben archivos. No, Dropbox es mucho más que eso en realidad, sí, sí. ¿No? Lo puedes presentar así, claro, y entiendo que le convenga presentarlo así, pero no es eso. Pero, entonces, está Dropbox, bueno, pues no vamos a poder mejorar eso o no queremos mejorar eso y vamos a hacer otra cosa. Lo nuestro es sincronizar documentos. Pues venga, vamos a hacer sincronizar documentos y abandonamos eDisk. Y en la música me da la impresión de que está ahí el éxito de Spotify y que algo tenían que hacer y han buscado un modelo algo distinto, mm-hmm. Que es su modelo, que no critico, es más, creo que me interesa, ¿no? O al menos lo voy a probar. Y luego podré decidir, pero creo que no es exactamente lo mismo y creo que pues eso que han presentado ya mismo habrá gente que diga, pues no, yo sigo con Spotify, o al revés, hay gente que habrá dicho, pues oye, pues yo ya me paso a eso y dejo Spotify que es más caro. Creo que no es exactamente lo mismo, creo que han buscado vías alternativas dentro de cada producto, me da esa impresión. Yo creo que voy a empezar a escuchar radios temáticas de esas raras, en las que descubra música y vuelva un poco al espíritu que tenía Last FM al principio, donde yo ponía un uh-huh. tema y a partir de ese tema que yo indicaba, la cosa iba degenerando y cambiando mucho y modificándose mucho y al final siempre escuchaba música diferente. Veremos cómo va. Yo digo, ese servicio también quiero probarlo. Sí, yo tengo claro que lo probaré, ¿no? Porque creo que los que somos así con maniáticos, ¿no? Con el tagueado y demás, creo que solamente te merece la pena por eso, ¿no? Aunque sea la primera vez, ¿no? Importar toda tu librería de golpe. Por eso, por escuchar las cosas con mayor calidad, por poder sacar provecho a esos auriculares estupendos que tiene y que te dan la capacidad de sentir instrumentos que no estaban por ahí o que tú no habías escuchado antes, pero que con la calidad estándar no se puede. Creo que es realmente además un precio interesante para poder eso, para poder probarlo y bueno, lo tienes un año y luego ya decides, ¿no? Pero creo que sí, creo que lo probaré. Aunque a mí no me quita el sueño eso de tener la música en la nube para por si acaso estoy vacaciones, bajarme. No, creo que eso no va por ahí en mi caso, ¿no? Más bien es otra cosa, ¿no? Es tener la librería en condiciones y tenerla, pues sí, disponible en cada cacharro, pero no... Dios. No esa inmediatez de decir, uy, esa música que no sé qué, pues la tengo en la nube. Yo creo que va, si no creo que va un poco más con eso. Esto, no sé, tener la posibilidad de escuchar algo que quieras, cuando quieras y tal, está muy bien, pero no sé, es como el que tenga un iPod Classic de 160 gigas y lo tenga que llevar hasta las trancas de música porque es que si no me agobio. Joder, yo escuchaba música con un iPod Nano de 2 GB y la sigo escuchando y suena estupendamente. Y con 2 GB tengo bastante música, ¿eh? Bueno, claro, hay gente para todo. Hay gente que sí necesita a lo mejor toda su librería de música en su iPod, porque sí, pero no es mi caso. Algún día hablaremos sobre lo que necesita y sobre lo que real, o sea, no sobre lo que necesita, sino sobre lo que tú quieras necesitar y lo que realmente necesitas. Eso será un discurso para otro día. Sí. ¿Qué me dices de Lion? Bueno, de Lion te digo que lo he probado. Por fin he podido instalarlo y probarlo. No en profundidad, pero sí algunas cosillas. Y la verdad, gratamente sorprendido. Primero, ¿por qué? Pensé que en mi viejo iMac iba a ir justito. Y no veo que vaya justito. Creo que va estupendamente bien, no sé cuál es tu idea. ¿Probaste desde un disco externo, por USB, por firewall? Sí, encima desde un disco externo, por USB, un disco viejo además, de portátil, o sea que sea un 5400 de estos, y y realmente si comparo el arranque con un Snow Leopard en externo, creo que arranca incluso algo más rápido. Bien, es cierto que es un sistema nuevo, ¿vale? Que no tiene porquería y tal, pero que muy sorprendido, quiero decir que va muy bien. Creo que va muy bien en mi sistema, en mi iMac ya viejo. Entonces, mira, yo comparándolo con bueno, el Snow Leopard que tengo instalado yo ahora está fresco. Es decir, el iMac sí. Está recién llegado a casa prácticamente desde hace 2 semanas. Y la instalación está fresca. De hecho, yo creo que lo único que he instalado, pues no sé, igual tengo 10, 12 programas que he instalado y no tengo más. Y realmente he instalado programas según he tenido la necesidad de hacer cosas con ellos. O sea, que no es que he dicho, tengo estos 40 programas que tengo aquí instalados y los tengo que instalar y licenciar todos por narices. No, o sea, he instalado lo que realmente he ido utilizando. O sea, que la instalación está fresca, limpia, no tiene ningún tipo de corrupción ni de cosas raras. Y arrancando desde un disco externo por FireWire 400, iba, la sensación que yo tenía era de ir realmente rápido, pero mucho más rápido que el disco interno del iMac. Entonces, uh-huh. Esto ya apunta a buenos modos. Habrá que ver después realmente cómo se comporta, ¿no? Tenemos en cuenta que era una beta y demás, ¿no? Y que igual, pues quizás uh-huh. muchas funciones estaban capadas y hay cosas que no hemos visto, que se nos han pasado por alto. O sea, yo te digo, tampoco he hecho mucho con Lion. Lo poquito que he hecho, pues bueno, pues no sé, abrir aplicaciones de las que venían dentro, cerrar, navegar un sí. poco. Y te digo, la sensación de fluidez ha sido buenísima. La sensación de sí, estar... eso es lo primero que llama la atención, sí. A mí me ha pasado lo mismo. Hombre, luego me ha gustado el lanzador. Encontrarme el entorno del iPad. El lanzador ese de aplicaciones, que supongo que habrás probado. Sí, sí. ¿Te gusta o no te gusta? Supongo que tendré que acostumbrarme. Hay cosas que usan más y cosas que usan menos. No sé, yo por ejemplo tiro mucho de sí. dashboard para ver algunos widgets y demás, y entonces pues tienes tu atajo de teclado, tu teclita que toca y lo ves. Ajá. Y hay cosas pues que igual tocan menos. No sé, yo lo de los distintos escritorios que voy cambiando de uno a otro y... O sea, el Spaces pues no una cosa que al final haya calado en mí. Este lanzador uh-huh. de aplicaciones... No sé, yo estoy muy hecho a Alfred o a Spotlight y me da igual. O sea, para mí ahora mismo es automático. No suelto el ratón ni hago un gesto, tenga o no tenga el trackpad de ello. Bueno, eso es algo que te iba a comentar. Obviamente, no sé si el afán era, digamos, unificar con iOS o venderte Magic Trackpads de esos, pero es evidente que hay una serie de funciones que están diseñadas para ser usadas con el trackpad uh-huh. o con el Magic Mouse como mínimo, que tú lo tienes y supongo que habrás podido probarlas. Nada, no le he hecho nada a mi Magic Mouse y ni probé mucho más. Te digo, no, yo por ejemplo no le vi mucha diferencia a tener una carpeta que puedes tener perfectamente en el dock con los enlaces directos, uh-huh. o sea, los accesos directos a las aplicaciones que tú quieras tener ahí y ya está. Uh-huh. O sea, es más, yo incluso tendría... Ese acceso directo a esas aplicaciones que uso de vez en cuando, pero que uso menos, porque las que uso a diario las tengo en el coco y no me hace falta. Es decir, con una combinación de teclas la saca rápido. Y yo puedo recordar uh-huh. pues 4 o 5, así fluidas, pero 20 no. uh-huh. Yo sí que al usarlo he visto la necesidad del trackpad, que no sé si me lo compraré, no lo sé todavía, porque es algo a lo que no estoy acostumbrado y es algo que no te quita de, por supuesto, del ratón, en mi caso concreto, vamos, lo tengo muy claro. Entonces, no lo sé, ¿no? Pero quizá eso, todo eso sea la parte un poco más cosmética, ¿no? Digamos, visual, que no sé hasta qué punto, en fin, nos va a cambiar la vida. No lo sé, no lo valoro todavía. Habrá que verlo. Lo que sí he visto mejoras, por ejemplo, no sé si has abierto los contactos, los calendarios. No. En Lion. No lo abrí o no lo recuerdo. Porque fue rediseñados y me parece que acertadamente. Me ha gustado bastante. Y hay algo que yo quería probar y que he probado a medias. Es el compartir pantalla, que ha mejorado mucho. Y que por lo visto porque no lo he llegado a ver del todo. Cuando tienes un ordenador con Lion, te puedes conectar a ese ordenador... como lo hacíamos antes, o como lo hacemos ahora con Snow Leopard, uh-huh. a través de compartir pantalla, sí. con la particularidad de que ahora vas a poder conectarte a otras cuentas de ese ordenador con Lion, no solamente a la que esté abierta la sesión. Bien, bien. Entonces, eso es muy interesante. Yo lo he probado, pero lo he probado a conectarme al Lion desde un Snow Leopard. Entonces, efectivamente, me ha dejado arrancar otra sesión, pero tenía la pantalla en gris y no sé si es que está capada la función todavía o que al conectarme desde un Snow Leopard, yo creo que es eso, no me ha dejado del todo. Pero sí que se puede, lo leí, lo he vuelto a leer y ya te digo que he hecho el uso inicial y me deja una pantalla en gris, no me deja ver más, pero sí que parece que va a funcionar y quizás sea porque los dos ordenadores tienen que tener Lion. Pero de todas formas, aunque o sea, lo poco que podamos hacer nosotros sea trastear un poquito y ver si realmente el sistema va más fluido o se siente más fluido, esas cosas hasta que no esté terminado, completamente terminado, haya una última beta, una release candidate, No, la idea mía era clara, es decir, yo tengo un sistema antiguo y antes de comprarlo el Lion tengo que decidir si me conviene o no, tengo que tener por lo menos una idea, ¿no? A ver cómo corre eso, a ver si es factible yo instalarlo en mi sistema, o porque no siempre es bueno, no porque sea nuevo. En un sistema antiguo te compensa, hay que pensarlo. La prueba que he hecho es concluyente y creo que sí, que me lo instalaré. De cabeza, vamos, en cuanto salga. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que quería hacer, junto con probar en una serie de aplicaciones, a ver si corrían, pues las que yo uso en mi trabajo, el Office y demás, que funcionan perfectamente. Lo único que las que no están adaptadas, por ejemplo, no las puedes poner a pantalla completa. Uh-huh. Que supongo lo has probado, a mí es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Me parece una buena idea eso de poder ejecutar una aplicación en pantalla pero completa. Pero yo creo que a pantalla completa, no sé, mira, en 20 pulgadas todavía, en 15 pulgadas o en 17 de un portátil grande de los de Apple, o en 13, sí, estupendo, pero en 24, en 27 pulgadas, no sé, ponte y foto a 27 pulgadas. Sí, no, yo pienso en el... la verdad es que no he probado ni... No sé si el Pages está adaptado. En procesadores de textos estoy pensando, y el Office en este caso, no sé si le actualizarán o no, pero no se puede hacer. En el Safari, por ejemplo, lo puedes hacer. La idea con Safari, es concentrarte con en Safari el trabajo y me parece sí interesante. Con Safari sí lo hice. Yo no instalé ninguna aplicación, no probé. Es decir, yo sabía que directamente las dos únicas aplicaciones que me interesa que estén, porque son las que realmente uso a diario y que me saben el culo, One Password y Super Duper. Entonces, una vez que esa... ¿Has probado OnePassword? No probé ninguna de las dos porque sabía que en principio iban a tener algún problema. Entonces, lanzarlas por lanzarlas, importar mi base de datos con mis Power y demás, no lo hice. Me limité a navegar, a mover, a curiosear en carpeta, a ver cómo se mueve el sistema, a pasarme cositas con AirDrop, que es una cosa que me encantó, sobre todo porque ahora me permite prescindir de tener, no sé, pues por ejemplo un programa que era Dropcopy, que era el que yo tenía para pasarme cosas de un ordenador, sí, a otro y demás, pues eso ya me permite prescindir de él. Entonces, cuantas menos cosas tenga yo instaladas, porque ya me las integra el sistema, es lo que más me interesa. Claro. Sí, y porque después al final son las que menos se corrompen o las que menos problemas te dan. O sea, yo ya no tengo que depender de una aplicación, de tenerla lanzada en la barra de menú, lanzarla en todos los equipos. Es algo que está ahí funcionando y punto. Y cuando lo tengas que utilizar, lo usa y se acabó. Eso es lo que realmente, o sea, ese tipo de cosas así que en mi uso diario sí utilizo más. Entonces eso me interesa. Uh-huh. Y ese fue el tipo de cosas que utilicé. Yo supongo que ya la versión de Super Duper que haya estará funcionante, la de One Power tres cuartos de lo mismo, y que el día que lancen el Lion, pues... Eso espero. Sí, sí, pero hay herramientas que necesitamos sí o sí. Y mientras no estén como el Super Duper, no instalaré. Esa es una de las que yo espero. O sea, si no está esa, no. Sí, sí, no está claro. O sea, que te vas a instalar Lion, ¿no? Sí, sí. En cuanto pueda. En cuanto pueda. Ajá. Lo que sí he visto yo y estoy convencido es hacer una instalación en limpia desde cero, por supuesto, sin importar totalmente, el usuario. O sea, eso lo tengo claro. Es una cosa muy recomendable, Philip. Yo la he hecho con el iMac, que el iMac, bueno, venía de AppleCare, venía todo completamente nuevo, disco duro nuevo, la placa lógica, la tarjeta gráfica. Con mi suerte proverbial que tengo, pues seguramente lo que se me joda sea la pantalla en cuanto se acabe el AppleCare. Pero en fin, es decir, el equipo nuevo y la instalación fresca que hice, no importé usuario, simplemente arrastré mi carpeta de documentos y ya está. O sea, sí, mi carpeta mucho de documentos. Mejor. Mucho más trabajo, lógicamente. Porque... Bueno, mucho más trabajo o no. Sí. Porque simplemente fue arrastrar una carpeta de documentos, esperar a que se copiara y ya está. Y como... Sí, pero bueno, en cuanto a aplicaciones, tienes que volver a instalarlas, pero, tienes que volver a meter licencias, Se ha hecho lo que te he dicho, he instalado poquísimas cosas, es decir, he instalado las cosas que cuando realmente las he necesitado. La última vez que hablamos, que tuve que instalar AudioHijack Pro porque no lo tenía. Es decir, uh-huh. ¿Lo uso a diario? No. ¿Lo necesito? No. No es que lo voy a borrar cada vez que lo utilice, pero que la he ido incorporando a medida que la he ido necesitando. Hay muchas aplicaciones de bundles. Sabes que nosotros al principio, al menos yo he comprado muchos bundles de aplicaciones. Y cada vez les veo, cada vez los compro menos y cada vez les veo menos sentido, los necesito menos. Sí, sí. Porque, sí, sí. No sé, hay un bundle ahora que tiene un montón de aplicaciones y prácticamente la que únicamente me interesaría por curiosidad creo que serían pues o TextExpander o LaunchBar, creo que había por ahí en el vídeo. El resto de aplicaciones las tengo. O sea, tengo OnePower, tengo, no sé, había varias aplicaciones y las tienes todas. Entonces que ya no tiene sentido volver a pagar otra vez por las mismas licencias. Y no tiene sentido. Entonces te digo, me encontraba que tenía en mi carpeta un montón de aplicaciones que no he lanzado nunca, o un montón de aplicaciones que hacía muchísimo tiempo que no lanzaba, y si he pasado el último año sin ella, ¿te acuerdas aquello que te dije que tenía reglas, que veía? Sí, pues, sí, si he pasado sí, un sí. año sin ella o dos años sin ellas, pues puedo pasar perfectamente sin ella, porque no voy a volver a utilizarla. Sí, seguro. Entonces, no, seguro. Por eso viene bien de vez en cuando una limpieza. Pues eso, ahora un cambio de sistema operativo, una instalación en limpio, yo la haría así también. ¿Has conservado o vas a conservar una copia de Snow Leopard durante mucho tiempo después de instalar Lion? Tengo una partición por ahí de 500 gigas que me sobra, que voy a dedicar a eso. La mantendré como una copia de seguridad aparte de Snow Leopard para tenerla ahí por si acaso hay que volver corriendo a ella. Pero una vez que actualice a Lion, yo espero no tener que volver. Digo, la mantendré un tiempo hasta que no necesite. No para volver en plan de volver a instalarla, sino para ir a buscar algún dato o alguna cosa. Sí, sí, sí. El respaldo siempre tiene que estar ahí. Que nunca sabes cuándo cuándo puedes necesitar algo. O nunca, o sea, hasta que no necesitas algo, no te das cuenta de si lo has perdido o no lo has perdido. Sí, sí. Es algo que yo tendré que hacer también y agenciarme, o por ahí debo tener algún disco más y conservar esa copia durante unos cuantos meses, por si acaso, pero sí que instalaré la IAN. Une nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son conjoint un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles Jeunion, sa Cosette passa sur les terres du père Cazan. Pris pour un vieux voleur de bec, le vieux prit son fusil. En cuanto a iOS, iOS 5 no lo has probado tú, ¿no? Las betas son para usados y para desarrolladores. Yo nada, mira, hace unos días, esta semana, tuve problemas con el iPad porque sincronizaba con iTunes y me daba problemas y no se terminaba de hacer la copia de seguridad. Y dije, sí, venga, fuera, todo, eliminado. Tenía un montón de aplicaciones instaladas. Un montón de carpetas, un montón de historias, y ahora pues tengo poquísima. El otro día también por Twitter viendo lo que algunos tenían, creo que Carmdu tenía ahí, ¿cuántas tenía? 270 aplicaciones, que me parece una barbaridad. Había otra gente que decía, no, pues yo estoy en torno a las 100 y demás. Yo me di cuenta que tenía 40, y yo sabía que de esas 40 que había instalado a priori, que había instalado un poco de memoria, y estaba utilizando poquísima. De hecho, creo que de esas 40 estoy utilizando 9. Ajá. El resto de aplicaciones no las estoy utilizando. Entonces, lo que he hecho es, igual que hice con el iPhone, decir que tenía problemas con el iPad, con las copias de seguridad y con el botón de Home que me daba algún problema, que no sé si es que yo no lo pulsaba bien y no funcionaba. El caso es que ahora funciona bien, perfectamente, con el mínimo toque que le dé al botón de Home responde y el sistema pues va bastante más rápido porque está fresco. Lo que hice fue acantonar todas las aplicaciones en pantalla, en varias pantallas, al fondo, o sea, hice como 7-8 pantallas. Y he ido avanzando esas aplicaciones a medida que la he ido usando. Entonces, pues la cuarta o quinta página que tengo de aplicaciones seguramente sean las que vayan a ser eliminadas y me quedaré con esa primera y segunda pantalla, que son las aplicaciones que uso regularmente. Por lo tanto, no has restaurado, digamos, lo has restaurado, pero no, no has restaurado, no, la copia de seguridad. No. Y es una cosa que recomiendo. Y tengo el iPhone que lo estoy mirando y no sé si esta mañana terminarla de rematar así. Y resucitar el iPhone porque la batería parece que me dura poco. Ayer por la tarde le di un uso intensivo, pero el uso que le di fue de lectura. Tampoco hice mucho con él. Básicamente leer, creo que miré un par de veces el timeline de Twitter por la tarde. Y estuve leyendo Instapaper e ebooks y me cargué más de un 60% de batería. Prácticamente al final del turno, a falta de una hora, me quedaba un 38% de batería. Y cuando salía de allí me quedaba un 25%. Entonces, 7 horas, un 80% de batería casi, pues me parece una burra. No sé si es por la cobertura, que allí tengo poca cobertura y busca continuamente, no lo sé. No sé exactamente cuál será el problema. Bueno, de lo que has visto de iOS 5, ¿qué te ha parecido? Me parece que va a ser igual que el iOS y va a hacer que muchas aplicaciones o algunas aplicaciones de las que hay por ahí tiendan a desaparecer, al menos para la gente que no necesite de cosas grandes y específicas, como pueden ser listas de tareas y cosas así. Eso va a ser eso va a ser muy interesante. Y después, pues supongo que con todas esas APIs que han desarrollado y demás, pues los desarrolladores van a hacer cosas muy, muy buenas. Yo creo que, como siempre, lanzan esta versión de iOS que van a lanzar, va a ser la que verdaderamente saque partido del iPhone 4. Y cuando supongo que cuando saquen el iOS 5 habrá un iPhone 5 o habrá un anuncio, pero el partido a ese hardware nuevo que presenten no lo veremos hasta más adelante, hasta otra versión de iOS, es lo que viene pasando siempre. Yo te digo, yo espero eso, que haya fluidez. Me interesa mucho ver el tema de iCloud, me interesa ver el tema de los documentos, de Pages, cómo voy a poder trabajar con un mismo documento en el iPhone, en iPad o en el Mac. O sea, eso me interesa. Y te digo, me parece, o sea, yo me llama mucho eso, la lista de tareas, la gestión por zona, según si entro a un área que me dé un aviso, si salgo de un área que me lo dé. Eso me parece realmente bueno. Sí, a mí me parece sí que es un salto realmente, que es que hay muchas mejoras y me interesa también, ¿no?, el iCloud y su eficacia, ¿no? Veremos, yo confío en que sí, creo que hay gente que lo está probando por ahí y que efectivamente es muy, muy eficiente, mucho más que MobileMe, ¿no? Eso es lo que me llama, ¿no? Y bueno, lo veremos. Yo creo que ese tipo de cambios así son lo realmente interesantes, lo realmente importantes. Lo que mucha gente el otro día leía el icono de no sé qué ha pasado de ser gris a ser verde. O sea, esas chorradas son las que realmente nos interesan. Que yo pueda encender y apagar el Bluetooth con un gesto, o sea, eso es realmente lo que nos interesa. Es decir, tunear la interfaz del teléfono. O sea, me parece que estamos haciendo las cosas complicadas o que nos queremos meter a tocar, no sé, para mí es una cosa tan atractiva como meterme en las preferencias de un Nokia. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces me interesa eso, me interesa ver que el correo vaya bien, que las notificaciones push ahora las puedo, pues ahora por ejemplo te sale la última, te sale como no viene saliendo ahora, como una en un pop-up, pero si yo quiero ver las notificaciones previas, pues veo esa lista, esa barra de notificaciones en la que puedo tener hasta 10 notificaciones por aplicación. Eso es lo que realmente me interesa, y que esté integrado de esa manera y que sea realmente operativo. Eso es lo que me interesa. Sí, son cosas, yo pienso lo mismo en este caso. O esa pantalla de reposo mejorada me parece muy interesante. En fin, lo veremos, yo no he probado tampoco. De todas formas, ayer o antes de ayer han lanzado la segunda beta. La cosa está verde. Sí. Empieza el tema de la sincronización por Wi-Fi con iTunes. Hombre, está bien. Y supongo que cuando la saquen y realmente funcione estará bien, pero digo, yo veo mucha gente por el timeline que prueba y esto no funciona y esto no sé qué. Yo esto probaría si tuviera, por ejemplo, si el iPhone 2G que tengo soportara el iOS 5, pues lo probaría en ese iPhone, pero en el que tengo para uso diario no. O sea, en mi teléfono que utilizo para trabajar y para comunicarme con la familia no le hago muy pronto cosas. Aún. Es decir, bueno, me aventuraría cuando haya una Golden Master, pues bueno, pues vale, voy, me tiro a la Golden Master, si la sacan 10 días antes, pues tengo el software 10 días antes.